hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Bueno, pues buenas tardes, bienvenido a esta rueda de prensa. En la mesa pues están presentes un grupo de amigos, porque no llegan a ser la asociación, de amigos que año tras año pues están organizando lo que es esta campaña, esta lucha contra el cáncer en Archidona. Como sabéis, consiste en, bueno, la actuación tendrá lugar el día 1 de agosto a las 10 de la noche. O 9 y media de la noche en el colegio San Sebastián. Y consiste, como en años anteriores, que decía, hay un grupo de voluntarios de Archidona que, bueno, pues de camino, que se lo pasan también bien, entiendo, con los ensayos y toda la preparación y demás, pues ponen en escena lo que sería este playback, y hay una entrada y una barra, con lo cual se recauda una serie de dinero que va destinado a la lucha contra el cáncer. A mí me gustaría destacar dos cosas. Una, en primer lugar, la importancia de este voluntariado, la importancia de este trabajo que se hace totalmente altruista y desinteresado para llevarlo a ese fin social, para que seguir trabajando, investigando en la lucha contra el cáncer. Por lo tanto, es digno de agradecer, digno de mencionar desde este ayuntamiento, y de seguir apoyando y de seguir motivando a la gente para que participe en esta gala. Y por supuesto, esta gala, sin el pueblo de Archidona, sin la participación de la gente, sin la asistencia del pueblo de Archidona, pues tampoco sería una realidad, ¿no? Pues llevamos muy poca gente, se recaudaría poco dinero y los fines no se cumplen. Y como en años anteriores, el llamamiento ha sido siempre masivo, como años anteriores, una participación por parte del pueblo de Archidona bastante importante. Así que aprovechamos la ocasión para volver otra vez a hacer ese llamamiento y animar a los vecinos y vecinas de Archidona para que el día 1 a las 9 y media de la noche estén en el Colegio San Sebastián para poder disfrutar de esta nueva gala, para poder pasar un rato muy agradable y sabiendo y siendo muy conscientes que el fin, como he dicho, es bastante solidario, es un fin importantísimo para seguir luchando contra esta enfermedad. Yo, sin más, pues le voy a pasar la palabra a ellos y a ella para que cuenten con más detalle en lo que va a consistir las actuaciones. Así que también para ellos, pues ese agradecimiento por el esfuerzo que vienen realizando en esta gala. Bueno, habla. ¿Qué decimos? Pues nada, para, venga, decimos. Pues voy a decir, por ejemplo, primero. Primero de todo, pues para que toda la... Ay, perdón. Primero de todo, para buenas tardes, para que toda la gente de Archidona sepa dónde va el dinero, que esté todo clarito, que eso nosotros lo tenemos muy en cuenta. Pues este año se le va a dar a una asociación de investigación que hay, que se llama IBIMI. Espera, que lo voy a mirar las chuletillas. IBIMA, ¿ves? Yo sabía que alguna había. Que es el Instituto de Investigación Biomédica de la Universidad de Málaga. ¿Quién compone esta asociación? Pues son un grupo de médicos, entre ellos el doctor Emilio Alba, un médico con mucho prestigio de aquí de Archidona, que todos sabemos quién es. Y entonces, pues esto va, es una asociación que está, lo que es el Hospital Virgen de la Victoria, o clínico como lo conocemos, el Hospital Carlos de Haya, junto con la Universidad de Málaga. Y se dedica, este dinero se va a dar íntegro para investigación. Luego también se pensó, porque hay aquí una asociación, José, ¿cómo se llama la de...? Corbatines, que está el niño Álvaro, el presentador, que llevamos ya 2 años con él, que es el niño de la LOLE, que todos sabéis quién es. Y entonces se dedican a ir por los hospitales para el cáncer infantil, al materno, y llevan, para los niños le llevan cuentos, le llevan una sonrisa a tanta lágrima. Entonces, claro, eso no lo subvenciona nadie. Necesitan, pues, globos, necesitan ropa, necesitan juguetes, necesitan cuentos, necesitan distracción. Necesitan muchas cosas. Y a los de diálisis también. Entonces, pues, se ha pensado darle uno simbólico, unos 500 euros, 400, digamos, el pico, ¿no? Lo que quede de redondear y darle el pico a ellos para que tengan, por lo menos en el año, puedan ir a sitios, desplazarse y darle una alegría a estos niños que lo necesitan. Eso es para lo que vais este año, el dinero que se ha acordado. Aparte de ellos, van a venir a hacer una... Van a venir al colegio y van a poner una mesa taller para pintar a los niños y hacerles jueguecitos y entretenerlos mientras, en la misma actuación del playback. Que van a venir a colaborar, aparte de que Álvaro viene a presentar, como el año pasado. Luego, sobre las actuaciones. Pues tira. Actuaciones, tenemos una pila, tenemos 40, La última, pues todas son estupendas, pero la última es broche de oro. Y no voy a decir nada para que os quedéis hasta la última, porque es que es espabilai, es muy graciosa. Yo solo voy a decir que son 5 personas, varones todos vestidos de gitana. Ya no voy a decir más nada. Entre otras, hay una actuación estupenda. Decimos esa porque no, entre todas, pues creemos que es la más graciosa y se deja como broche final. No ha venido comido porque tenemos una barra, ni bebidos tampoco. Allí tenemos de todo: agua, cerveza, Coca-Cola, zumito, pinchitos, de todo. Y precios populares, baratos, que no van a ser caros. Entonces, de comer nada, también se hará alguna rifa. Allí, el que quiera que compre y el que no, pues que no compre, verá, eso ya es voluntario. Y actuaciones, pues mira, actuaciones hay una barbaridad. Tenemos actuaciones de niñas de 14 años, actuaciones de personas mayores, pues tenemos dúos, tenemos, ¿cómo se llama esto?, grupos grandes, de todo. Yo es que como hay tantas actuaciones, no sé, tampoco voy a decir, a nombrar unas y otras no, ¿no? Y yo creo que estamos trabajando todos. Tenemos, este año hemos cogido aquí a un fichaje a José, que es el que nos ha hecho el cartel, que lo voy a destacar porque es que es una bella persona. Allí todos los que van a actuar dicen lo mismo. Nunca, siempre que le decimos algo a José, jamás dice no. Es una bella persona, yo creo que eso hay que reconocérselo. Y es que nos ha hecho el cartel, es muy joven, es una alegría que personas se encarga de poner la música. Se encarga de la música. La verdad es que le hemos dado un... Porque claro, como trabajamos todos, pues... Y ahí estamos todos unidos. Aquí no somos nosotros cuatro, nosotros somos una voz. Que nos alzamos en voz de las otras 100 personas que hay detrás. Y ahora, claro, lo que queremos es que venga mucha gente. Porque esas 100 personas que llevamos 2 meses preparando esto, si no viene gente, no sirve para nada. Y que yo pueda ir por ahí orgulleciéndome de mi pueblo. Aquí se por el precio. El precio y el punto de venta con ideas. Vale, pues hablar uno. Venga, José, ya vamos a pasar José que no habla. Bueno, pues en cuanto al precio, destacar que el precio se mantiene, sigue siendo un precio popular, simbólico sobre todo de 5 euros. Las entradas se pueden adquirir sobre todo en muchos de los establecimientos de aquí de Archidona. Además, nosotros también disponemos de entradas, casi todos tanto organizadores como imitadores disponen de entradas a la venta. Y también se pueden adquirir allí en el mismo momento de la actuación. Se puede adquirir en la taquilla, que es el kiosco de Rosario, de los churros, como en años anteriores. Se puede adquirir allí mismo. También me gustaría resaltar que este año, como una de las novedades, que hay bastantes novedades este año, porque una de las cosas, se tiene en cuenta mucho la opinión de las personas. Lo que se escucha en la calle se comenta y se intenta estudiar todo para que además sea un evento que guste sobre todo a todo tipo de público, tanto a niños como mayores, que se una toda la familia y que pase un buen rato. Entonces, una de las novedades que también hay es una página de Facebook que se llama Archidona Playback. Ahí nos pueden seguir y iremos publicando todas las novedades y un poco sobre el seguimiento de la organización de la gala. Tiempo de radio, tiempo de información. Aterrizamos directamente a la sala de prensa del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Hoy nos reúne un reclamo. Y voy a leer textualmente: Gran Gala Playback 2014, Archidona actúa contra el cáncer. Qué placer saludar a dos buenos amigos, querida Paqui y Salvador, bien allegado a este tiempo de radio. Hola. Hola. Paqui, Salvador, contadme, un año más que no un año, no, nunca es un año más, porque sé que lo que conlleva en todos los terrenos, ¿no? Ayudar, sobre todo a las personas que más nos necesitan, en una buena causa como es la lucha y la investigación, en este caso, del propio cáncer. Con tu permiso, Salvador, le voy a preguntar a Paqui. Paqui, tú por tu trabajo ves desgraciadamente esta enfermedad muy de cerca, y en ese sentido la ayuda, ¿no? Siempre es necesaria la parte más amable del pueblo de Archidona. ¿Cuál es tu lectura personal sobre este evento? Pues es que esta enfermedad ya es una lacra que lleva muchísimos años. No respeta a niños, no respeta a ancianos, no respeta a gente joven y madura, no tiene edad. Entonces, es verdad que yo en mi trabajo pues veo todos los días morir gente de eso, pero no es solo morir, el hecho de morir, es el hecho de lo que se sufre. Y ya llegado a este tema, lo único que yo pienso es que no hay que llegar a cuidados paliativos, hay que llegar a evitar que dé la enfermedad. Y entonces lo único camino es la investigación. Y entonces pues yo, desde que empezamos, vaya, Salvador fue el que me fichó, pues una idea estupenda y siempre que pueda voy a colaborar. Vamos a hablar ahora de los orígenes, pero antes me gustaría preguntarte, ¿no?, la importancia que tiene un solo euro, ¿no?, que pueda ayudar a la investigación, cualquiera de sus múltiples tentáculos repartidos por el mundo, ¿no? En ese sentido, Paqui, ¿debemos de abrirle la puerta a la esperanza? Sí, por supuesto, hombre, yo pienso siempre que sí, un euro, 50 céntimos, son poco, a lo mejor, pero juntándolo de mucha gente hace mucho. Un grano no es el granero, pero sí ayuda a formarlo, ¿no? Y entonces, pues yo creo que sí, a raíz de la investigación, de hecho, yo me acuerdo cuando yo estuve mala, bueno, que tuve cáncer, todo el mundo lo sabe, no tengo por qué ocultarlo ni por qué, pues yo recuerdo que han cambiado los tratamientos una barbaridad. A mí también eran personalizados, pero te ponían muy mala, los efectos secundarios eran mortales, y ahora todo eso está cambiando, yo lo veo en mi trabajo constantemente. Ya te dan pastillas para amenizar eso, y todo eso es gracias a la investigación. Más lejos que estigmatizarte, lo que te puedes sentir plenamente orgulloso es ser una mujer absolutamente valiente, ¿no?, a la hora de enfrentar una mala experiencia como esa, que en definitiva sigue siendo un reto. Salvador, año 2008, ¿cómo nace toda la aventura de que Archidona se transforme de la noche a la mañana en un pueblo absolutamente solidario para ayudar a los cuidados paliativos del cáncer? Bueno, esto nace a raíz de un grupo de amigos de Villanueva del Trabuco, entre ellos Paco Santana, que lo organizaba. Allí lo estábamos haciendo y yo siempre tenía la idea, el trabajo de hacerlo en Archidona. Se lo comentaba a alguna gente, unos eran sumisos, otros no contestaban total, hasta que llegué a un grupo de carnavaleros que tenía una comparsa, que era Antonio Catite. Y entonces ellos habló con sus compañeros y dijeron de hacer un grupo que eran los Ecos del Rocío. Entonces vinieron a Villanueva del Trabuco, tuvieron un éxito muy grande. A partir de ahí, pues claro, ya empezamos a trabajar, necesitábamos una presentadora, que fue cuando busqué a Paqui, que hizo de presentadora con Oscar. Venían dos presentadores de Trabuco, entonces nos pusimos a dos de Archidona. Y a raíz de ahí, pues empezamos a trabajar, a buscar gente en los Pimpinelas, hombre que acaba de llegar, y mucha gente más, que 10 actuaciones se consiguieron el primer año y costó. Luego ya la cosa viene rodada y va saliendo todo muy bien. Yo, a base de mucho, mucho, mucho ilusión y esfuerzo, hemos llegado al 2014. No sé si de alguna manera os sentís responsables, ¿no?, de haber desenmascarado de alguna forma esa doble personalidad, esos muchos artistas que ciudadanos y ciudadanas de Archidona creían que no tenían carnes propias. Oye, qué garbo, qué salario y qué impronta, ¿no? Debo de confesar a un petit comité, yo lo sufro en carnes propias, ¿no? Cuando veo a mi pariente bailando siempre por casa, digo, mira, niña, tú, de verdad. Pero me da un buen rollo también cuando me di cuenta de que a través de la sonrisa, a través del arte, de pasar un ratito menos, en definitiva, vais a hacer una noche extraordinaria. Este año, venga, darme un poquito. ¿Por qué tenemos que acudir? Darme algunas pistillas. ¿Qué vamos a ver por ahí? Paqui, cuéntame. Bueno, digo primero para que... Sí, sí. Bueno, pues mira, hay que ir primero de todo, porque este año se le va a dar el dinero a una asociación de investigación que hay, que se llama IBIMA, que es el Instituto de Investigación Bioquímica de la Universidad de Málaga. Ah. Explico, esto es una asociación que hay, que es una asociación de médicos, entre ellos está el doctor Emilio Alba, que lo conocemos todos de aquí del pueblo, y entonces esto es un acuerdo que hay entre la Universidad del Clínico, Carlos Haya, y la Universidad de Málaga, y va el dinero íntegramente ahí. Y luego queremos dejar un piquito, me refiero, para lo mejor si sobran 500 euros, 400 euros de, ¿no?, de grande, sí. Queremos dejarlo para una asociación, que no sé, ¿te han dado el nombre a ti, José, o no? El nombre de... Corbatines. Una asociación que se llama Corbatines, que se dedica a alegrarle la vida a los angelitos, a los niños que por desgracia están con cáncer. Entonces les llevan globos, les llevan regalos, entonces esto no lo subvenciona a nadie. Hemos acordado de darle un poquito para esos niños, porque claro, eso vale un dinero. Ellos no cobran nada, ellos son totalmente, además vienen aquí al Playback también, lo tenemos a Álvaro de presentador, es uno de componentes del grupo. Y luego, eso por esa parte, ¿no? Eso es lo más importante para venir. Y luego, hombre, es que merece la pena, porque tenemos un broche final, vamos, increíble. Chanán, chanán, hay que decir eso. El broche final, eso, ¿eh? Vamos. Vamos a hablar de una cosa que también me interesa y me gustaría, ¿no?, recalcar, porque creo que va en beneficio de todo. Aquellos amigos y amigas que por determinadas circunstancias no puedan ese día asistir en lo que se llama la fila cero, butaca cero, ¿no? ¿De qué manera alguien puede comprar la entrada? ¿De qué manera alguien en alguna cuenta habilitada o no? No sé, yo os pregunto, puede hacer en un momento dado una especie de donativo diciendo, oye, mira, yo no voy a poder estar, pero de alguna manera quiero colaborar. ¿Tenéis alguna vía por la que se pueda hacer? Tenemos, bueno, la entrada, vendemos todos los que estamos en el Playboy, ahí puestas por las tiendas y todo. Y luego lo que es, si quieren dar dinero, pues te daré yo a ti el número de cuenta. Ajá. Es que se lo hemos pedido a la asociacionista Ibima, sí. Se lo hemos pedido, pero como el doctor Alba no viene hasta el domingo, sí. Pues no tengo el número de cuenta. O en su defecto, alguien que pueda llegar a alguien que venda entradas, oye, dame 5 entradas, o sea, 20 entradas, que me las quedo, sí, que sí, aunque sí. No pueda ir, que sí, bueno, sí, mira. No pasa nada, que el que quiera llevarse la entrada a cualquiera, si es que en el Playback somos 100 y pico personas. Anda, sí, eso, ahí tienen todo entrada, luego en el kiosco de la Rosario también se venden, que esa misma noche se pueden comprar allí, entren o no entren, y es una forma de colaborar igual que otra cualquiera. Mira, a mí me gusta mucho esto de, alguna vez le preguntaron a Carlos Herrera, le preguntó a un señor de Cádiz, dice, ¿usted tiene correo electrónico? Y dice, no, mire, yo correo electrógeno, como él decía, dice, yo no tengo, dice, pero quien me quiera ver, yo paro mucho en el padre Miguel, o sea que no pasa nada, puesto más o menos con los mismos arreos, ¿no? Con esa misma hechura. En cualquier caso, volvemos a decir, estamos hablando de que el próximo viernes 1 de agosto a partir de las 9:30 gran gala, Playback, Archidona actúa contra el cáncer, eso sí, en el Colegio San Sebastián. ¿Qué os gustaría que terminar en este tiempo de radio? Sobre todo por el lado más dulce, y es sobre todo el lado solidario que el pueblo de Archidona viene manifestando en los últimos años. A mí me gusta personalmente de que siempre que se hace referencia a Archidona se marque la sonrisa y el epígrafe, la etiqueta de ser un pueblo amable y solidario. En ese sentido, Paqui, supongo que te tienes que sentir tremendamente orgullosa, ¿no? Yo sí, súper orgullosa. Yo cuando voy, como trabajo fuera del pueblo, cuando voy y cuento lo del Playback, la gente se queda alucinada cuando le decimos, pues recogemos 12.000 euros, 13.000 euros, 8.000 euros en un pueblo de 8.000 habitantes, pues vamos, es mucho dinero. Entonces la gente dice, pero bueno, ¿eso cómo puede ser? Digo, porque la gente es muy solidaria. Y cuando pues participamos 100 y pico personas, desde los más chicos, échale 12 añillos, hasta los mayores con cerca 70, que no voy a decir quién, pues, y esa ganas de trabajar, ese ánimo y esa cosa que pone el pueblo de Archidona es genial, maravilloso. Salvador, desde el 2008, hoy 2014, y digo yo, todas las ganas del mundo, a sabiendas, ¿no? Evidentemente, de que nunca es fácil, por aquello de que tenemos que hacerlo con cartón, fiso y poco más, y sobre todo muchas ganas. Pero supongo que ha merecido la pena. ¿Tu lectura personal? Vale, ha valido la pena totalmente. Se ha colaborado mucho con CUDECA, se ha colaborado con la Asociación Española contra el Cáncer, se ha colaborado con la Asociación de Alzheimer de Archidona. Entonces, claro, el orgullo es grande, cuesta mucho, es mucho el trabajo que hay por hacer, pero vale la pena y compensa. Compensa cuando yo lo que digo siempre, yo lo que me gusta es ver el patio del colegio lleno. Eso es que es muy bonito. Yo con eso me conformo. Eso es muy bonito. Sí, y luego el otro día tuve la ocasión de hablar con la que era antes presidenta de la Asociación del Alzheimer. Voy a hacer un comentario que la mujer me hizo, que decía que desde que le dimos el dinero hasta día de hoy todavía se está manteniendo la asociación, se está nutriendo ese dinero. ¿Y cómo lo se nutre? Pues tienen una monitora a las personas que hay aquí de Alzheimer que le ayudan a retrasar el olvido. Entonces es un orgullo muy grande.